Totalmente, y esto que es una, un modo, una forma, cada vez que nos desaparecen a las mujeres, que verdaderamente que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, pero que sí también queda evidenciado que también según la clase social es mucho más agravante, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso no hay dudas porque, nada, básicamente en función de los recursos que vos tengas, ya sin ir más lejos, poder acceder a un patrocinio legal ya determina un montón de cosas. Exacto. Y si no, bueno, la verdad es que hay abogados en Mendoza militantes. Yo creo que en el caso de Peñalosa hay que destacarlo desde ese lugar. Un abogado que se pone la camiseta, pero porque tiene un convencimiento o, bueno, una determinación política, si se Claro. quiere. Pero si una no se encuentra con este abogado en particular, o bueno, con algunos otros que existen, ya desde ese primer momento las posibilidades de acceso a la justicia para las mujeres de los barrios populares son casi nulas. Y ni hablar también de cómo pesa el tener que sobrellevar una vida después de la desaparición, digo, sobrellevar la vida de tres niños. Después de la desaparición, cuando sos una familia que hace malabares para sostenerse, para sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido también hay una violencia muy muy marcada hacia las mujeres pobres que tiene que ver con que no hay ningún tipo de respuesta si sos desaparecida para con tu familia. De hecho, bueno, nada, sería todo un capítulo aparte hablar de la dirección de género y diversidad y de la falta de respuestas también en términos de económicos, de subsidios y de garantizar los derechos de esos niños. Absolutamente, ¿no? Y que es necesario evidenciarlo, este abandono del Estado, y bueno, por supuesto, esta justicia que sigue siendo patriarcal, lo tenemos tan reciente con la resolución en relación al femicidio de Lucía Pérez, y bueno, aquí se evidencia, con la búsqueda de Gisela Gutiérrez en dónde están parados, ¿no? Sí, absolutamente, eso pensábamos y la verdad es que creo que lo de Lucía fue como fuerte, fue fuerte para todas, y en particular para María, ella nos decía lo mismo, ¿no? Como era inevitable ver los paralelismos, porque nos damos cuenta de esto, digamos, de lo que vos decís, cómo funciona la justicia sistemáticamente de una manera patriarcal, absolutamente misógina, que desprecia nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, la indignación también la organizamos desde este lado, de seguir exigiendo justicia por Gisela. Y nada, creo que también estaría bueno comentarles que en esta presentación que hicimos del pedido de informe al Procurador General, logramos que nos respondieran, digamos, medianamente, por lo menos nos recibieron la nota. No logramos hablar directamente con él, pero sí nos dieron cita para hablar con el fiscal adjunto en lo penal este miércoles, o sea, mañana. Y bueno, íbamos a estar una vez más desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres y junto con la familia. La verdad es que la María es integrante de la campaña, entonces es Sí. como, nada, más que acompañarla, era como familiares, como compañera ya. Estaremos de nuevo mañana en la mañana. Sería muy importante para nosotras volver a comunicarnos con ustedes y que se pueda contar cómo nos va, qué respuestas nos dan efectivamente. Pero bueno, entendemos que puede ser una oportunidad en donde directamente podamos hacer estas denuncias, por lo menos de manera física, digamos, verbalmente, porque también creo que eso que tiene de particular la justicia que en su burocracia te envuelve y realmente una termina no sabiendo a dónde debe recurrir, quién es la persona que concretamente está a cargo de esto. Entonces, bueno, tener una oportunidad de ir y sentarnos a decir lo que tenemos que decir, para nosotras es importante y de verdad esperamos que pueda haber respuestas de una vez por todas este miércoles. Sí, Poli, ¿no? Y en esto que decís, sí, y la importancia del trabajo que viene haciendo la campaña y de todos los espacios en los que las mujeres nos organizamos, porque si no estamos organizadas y si no estamos con otras y con otros, bueno, verdaderamente sucede esto, ¿no? Hay toda una burocracia que te lleva a decir, y no tengo ni recursos ni forma de seguir luchando por esto, ¿no? Sí. Se abandona Exacto. en la angustia, digo, para esa familia eso nunca se abandona, es una Obvio, angustia permanente, pero ¿no? sí. Pero pero la lucha queda ahí. Entonces, exacto, bueno, para nosotras la campaña un poco es eso, es darnos fuerzas para seguir y saber que no estamos solas, que estamos organizadas. Es algo que tiene mucho peso para nosotras. Totalmente. Vamos a seguir entonces ahí atentos aquí a lo que acontezca mañana y seguramente vamos a seguir comunicadas y difundiendo, bueno, qué sucede también mañana en relación con esta presentación en la Procuración General. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo, Poli. Un abrazo, compas. Gracias por estar siempre. No, por favor. Abrazo grande. La escuchábamos a Poli de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, Regional Mendoza. Bueno, estamos reclamando que la queremos a Gisela Gutiérrez, que la queremos viva. Y algo que es fundamental en esto, así como lo decíamos con Joana, donde hoy a las 13:30 se va a conocer la sentencia seguramente por el juicio que se lleva a cabo por Joana Chacón, por el femicidio hacia Joana Chacón. Lo decíamos por Soledad, lo decimos por Viviana Luna y por tantas otras más. Lo levantamos y levantamos la bandera de Gisela Gutiérrez, que no las dejemos solas. Eso es fundamental.